Buen día, Pablo, ¿cómo te va? Bien, ¿todo bien? Bueno, me alegro. Sí, todo bien. Bueno, Héctor, bueno, el domingo hay elecciones internas en Juntos por el Cambio. Bueno, usted es intendente radical y ha manifestado el apoyo a Martín Berongaray, que es el candidato radical que enfrentará a Martín Maquieira del PRO. Sí, así es. El partido de la Unión Cívica Radical lleva a Martín Berongaray, así que, bueno, de Anguila apoyamos a Martín, así que el domingo vamos a estar en la escuela donde se vota, fiscalizando toda la elección. Héctor, ¿y cómo está viviendo el proceso interno este en Juntos? Es un poco raro, porque en verdad tendría que haber sido una lista de unidad, era lo que queríamos nosotros, y bueno, y no se pudo lograr, así que bueno, hay que enfrentar una elección poco común, porque bueno, en febrero la gente está de vacaciones, mucha gente está de vacaciones, mucho calor, así que bueno, pero bueno, así son las cosas, así que hay que tomarlas como vienen y hay que trabajar para que el candidato de la UCR pueda triunfar el 12, el domingo. Héctor, ¿por qué cree que no se logró una lista de unidad? ¿Por qué creo? No es tan fácil. Es que cuando hay más de un candidato y no ceden las posiciones, bueno, pasa esto. En realidad estaba para que fuéramos con una lista única, bueno, no se dio y llegado el momento, Daniel Kroneberger se baja y para preservar el partido, porque bueno, se sabe que si íbamos con dos listas desde la UCR, tiene más chances el PRO. Claro. Así que bueno, se dio el lugar Daniel, como lo ha hecho otras veces, reservando el partido, y primero están el partido y después están los intereses personales. ¿Usted prefería que vaya Kroneberger? Sí, claro, yo soy uno de los fundadores de la línea de Kroneberger, así que creo que se lo merecía por la elección que había hecho anteriormente. Desde hace tantos años que no se ganaba, hizo un triunfo muy bueno, muy excelente, así que creo que era él el candidato, pero bueno, no se pudo dar. Y a partir de esto, ¿qué dice? ¿Berongaray es el mejor candidato que tiene el radicalismo ahora? Sí, claro, sí, es el único hoy, es así. Él es el que quedó de candidato, Daniel eran los dos, y Daniel se baja, queda Martín Berongaray, y bueno, si el partido así, nosotros caminamos detrás del candidato de la UCR. No sé si pude leer las declaraciones que hizo el otro de los candidatos, que también se bajó ese día, que fue Juan Carlos Marino. Bueno, diciendo que muchos dirigentes pareciera que tienen acuerdo con el peronismo y le están haciendo el juego al peronismo para que siga siendo gobierno acá. ¿Comparte algo de eso o no? No, para nada. ¿No? Para nada. No. Creo que no sé por qué hace esas declaraciones Juan Carlos después de haber estado 10 años de senador. El partido lo bancó. Creo que no sé, para mí son desacertadas. Bien. Héctor, ¿su futuro político qué va a ser? Mi futuro político, seguir en lo que venía, ya no de intendente, pero sí apoyando la lista que el 14 de mayo va a ir a la elección. Hemos logrado una renovación de muchos jóvenes. Hay vice intendenta y que hoy va de candidata a intendenta, es una excelente persona, lo viene marcando así hace muchos años, así que bueno, apoyando toda esta lista y apoyando seguramente voy a estar muy cerca de ellos para lo que me necesiten. Creería que no va a haber ningún tipo de problema el 14 de mayo y va a triunfar la lista de la UCR. La candidata a intendenta de Anguil es Adela Weigun. Adela Weigun, sí. El viceintendente es Franco Schwemmer y la candidata a juez de paz, Victoria Almeida. Bien. Héctor, ¿y por qué usted decidió no ir por una nueva reelección? No, yo siempre dije que eran dos periodos y no llegaba para quedarme ahí. Siempre tiene que haber una renovación. Fui una tercera, pero ya esta no. Creo que es lógico que tiene que venir la renovación y no estar tantos años. Uno puede después también, dentro de algún tiempo, se puede volver, si es que lo desea. Así que creo que tiene que venir y ir formando gente, porque es lo mejor que nos puede pasar, no siempre la misma persona. Claro. Héctor, ¿y cómo fue estar al frente del Ejecutivo ahí en Anguil? ¿Pudo concretar lo que pensaba, lo que soñaba para Anguil? Sí, quedan muchísimas cosas por hacer. En realidad es mucho más difícil ser oposición siempre. No, las puertas no se abren como se abren en otros lugares en el gobierno, pero tenemos una muy buena coparticipación, es lo que hemos hecho siempre, y con eso nos podemos defender. Es así que el día viernes vamos a estar inaugurando 12 viviendas, de las cuales 12 viviendas, 6 viviendas son íntegramente con dinero del municipio, y las otras 6 con el 70% de la provincia, y el otro 30% lo pone el municipio también. Es decir, que casi 8 viviendas hicimos desde la municipalidad, una vivienda que tiene 62 metros, por supuesto el baño completo, con la obra de gas, obra de luz, 2 habitaciones. Así que creo que estoy más que satisfecho poder entregar esas viviendas. Así que, mirá, yo creo que en pocos lugares se ve que un municipio haga casi 8 viviendas con dinero de la municipalidad. Héctor, ¿y cómo está el déficit habitacional? ¿Cubre algo con esas 12 o faltarían más? No, estoy muy lejos de cubrir, muy lejos. Pero bueno, después de tantos reclamos, a Anguil ahora le ha tocado 35 viviendas que vamos a estar empezando a construir. Así que sí, una vez terminado eso, bueno, ahí va a ser un golpe grande, pero hay muchos anotados. Hay mucha gente que se viene a vivir de otros lugares. Anguil está creciendo y mucho, así que bueno, estamos apuntando a eso. Siempre el gobierno nuestro ha sido de ayudar a la gente con vivienda, con arreglar su vivienda, así que para que puedan vivir mejor. Bien, y con el tema laboral, ¿hay trabajo en Anguil? Sí, pero falta que se instalen más industrias, como hace poco se lo hizo una industria ahí en la Ruta 5, donde ya tomó 5 o 6 familias de Anguil. Así que bueno, eso es muy bueno, por eso he presentado un proyecto al Consejo, donde todo lo que es el ejido de Anguil, el frente del ejido de Anguil, 100 metros hacia los costados de la Ruta 5, pueda ser industrial, para que se vengan y se instalen empresas, de los cuales hay 3, que quieren venir, así que bueno, espero que el Consejo apruebe eso para que sea el crecimiento de nuestra localidad, que necesita mano de obra hay, pero bueno, no hay dónde. Claro. Igual tenemos mucho en el frigorífico carne pampeana, en el INTA, en una granja que hay acá cerquita de Anguil, así que bueno, menos mal que está eso, así que hay mucha gente empleada ahí adentro. Claro. ¿Qué fue lo que se radicó ahí en, a la vera de la Ruta 5? Es una empresa de Ascender, se llama, materiales de construcción. Ah, el galpón ese de materiales de construcción, sí. Sí. Está antes de llegar a Anguil viniendo de Santa Rosa. Claro. Y dice que hay interés de otras firmas de instalarse ahí, en esa zona. Sí, ya se está empezando a instalar de Caldén, Cereales Quemú, con un gran potencial ello, porque bueno, ya sabemos lo que es Cereales Quemú y lo que es de Caldón, así que con más o menos unos 2.300 metros de cubierto sería la empresa esa que se viene a instalar, así que bueno, eso es otra cosa que va a ser muy bueno para Anguil. ¿Y el proyecto este que presentó en el Consejo es para que se transforme en, ¿qué?, en una especie de parque industrial esa zona? Claro, exactamente. Bien. Sí. Toda esa zona, sí. Bien. Todo lo que es el ejido de Anguil frente a la Ruta 5, sí. 100 metros hacia sus costados de la ruta, porque ya hay 500 metros ahí de donde se va a instalar de Caldén y Cereales Quemú. Ya eso está probado, pero bueno, viendo que había mucho interés en eso, lo que hice es presentar un proyecto para poder hacer lo mismo, pero todo a lo largo del la Ruta 5, lo que es el ejido de Anguil. Bien. Héctor, volvemos al tema del inicio. ¿Gana Martín Berongaray el domingo? Sí, va a ganar seguramente, ¿sí? Va a ganar ampliamente. El partido está movilizado, así que en todos los lugares estamos trabajando para que Martín salga triunfador. Bien, Héctor, no sé si quedó algo que nos quiera contar, decir. Si no, gracias por estos minutos con la radio. No. Muchas gracias por llamar y darme la oportunidad de expresarme. Así que cuando quieran, tengo ya mi teléfono, así que me pueden llamar tranquilamente. Bueno, gracias por atendernos.